Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Aquí iniciamos con la mejor información. Jacinto Zavala se dejó condenar sin protesta. Durante el sumario proclamó su inocencia, pero no tuvo más pruebas que su palabra. En la audiencia lució la misma sonrisa satisfecha y desafiante que había venido manteniendo desde que lo apresaran en el Teatro de los Acontecimientos. De esta manera es que Pedro Jorge Vera inicia La Guamoteña, uno de los cuentos de este famoso escritor que en este año 2014 cumplió el centenario de su natalicio, pues nació en Guayaquil un 16 de junio de 1914 y es junto a Octavio Paz y Julio Cortázar las figuras que en este año conmemoran su natalicio número 100. Entre los eventos que se han realizado por parte de la ciudadanía para recordar esta fecha, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la cual este escritor formó parte, presentará la noche de hoy en la Sala Osvaldo Guayasamín la reedición del libro Los Animales Puros de Pedro Jorge Vera, esto en el marco de las ediciones Colecciones Esenciales que realiza esta institución a varias personalidades ilustres de las letras del país. La presentación se realizará la noche de hoy a partir de las 19 horas como parte de un homenaje a su natalicio número 100. A pesar de que apareció en la escena literaria e intelectual posterior a la generación de los 30 o grupo de Guayaquil, de la cual formaba parte uno de sus maestros, Joaquín Gallegos Lara, de la cual se dice fue visitado por Vera cuando este tenía apenas 17 años buscando que este le enseñara sobre la revolución, y que lo que terminó por aprender fue sus ansias por escribir, Pedro Jorge Vera, con sus virtudes y defectos, encarnó las necesidades del tiempo que le tocó vivir con la fortaleza de su pluma que fue más literaria y periodística. Y es que al estar cerca de estas figuras del pensamiento de izquierda del país, influyó directamente con su posición política. Porque creo que con la derecha, en ninguna parte del mundo, pero menos en América Latina, la derecha no tiene ninguna posibilidad aquí en nuestro continente. Ahora, yo creo que él no podrá hacer mucho, porque es que nosotros, mientras no nos liberemos de la dependencia, y Vargas Llosa lo que trata es de entregar al país totalmente más a la dependencia de Estados Unidos. Entonces, ¿qué porvenir puede tener? Su producción literaria inició con el semanario España Leal de 1958 con el apoyo de Alfredo Pareja Díaz Canseco, mientras que con Alejandro Carrión fundó la revista La Calle. Dos años más tarde, en 1960, aparece la revista La Mañana, convirtiéndose en el medio con mayor defensa de la revolución cubana en el país. Dentro de su producción teatral escribió obras como El Dios de la Selva, Hamlet, Finalmente Resuelve Su Duda, Luto Eterno, La Mano de Dios y Estampas Quiteñas. Mientras que en la novela publicó La Semilla Estéril, Tiempo de Muñecos, El Ataúd Abandonado, Los Mandamientos de la Ley de Dios, El Pueblo Soy Yo, Jesús Ha Vuelto y Animales Puros, que es la obra que se ha reeditado por parte de la editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que se presenta la noche de hoy a las 19 horas en la Sala Osvaldo Guayasamín. Pedro Jorge Vera murió con el crepúsculo del siglo que lo vio vivir, un 5 de marzo de 1999. Luego de regresar de La Habana acompañado por Osvaldo Guayasamín, murió afectado por un cáncer que lo consumió a sus 85 años. Sus cenizas, en un acto que remarcó la unión entre la sierra y la costa, y principalmente entre Quito y Guayaquil, fueron esparcidas en el volcán Pichincha y en el río Guayas, cuyas ciudades recuerdan sus grandes aportes a la cultura intelectual del país. Hasta aquí nuestra información en Especiales desde la casa. Vuelva a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvo con ustedes Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.